Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Qué diagnóstico o visión general nos podría compartir sobre el sindicalismo? Bueno, el sindicalismo, hay que hablar de varios sindicalismos en la historia argentina. Nuestra clase obrera surge a fines del siglo XIX, principios del XX, y es una donde se da una confluencia de sectores que vienen de obreros que vienen del aluvión inmigratorio europeo y sectores que vienen del viejo federalismo argentino, que desde el campo y desde el interior del país irrumpe en las grandes ciudades de nuestro país a partir de la incipiente industrialización. Y esos dos sectores fueron tuvieron direcciones anarquistas en un primer momento, socialistas, direcciones comunistas. Y bueno, y tenemos que hablar de un sindicalismo anarquista que se expresó como muy crítico al Estado, como muy crítico al sistema capitalista, y después direcciones sindicales socialistas que se expresaron ideológicamente en el marco del reformismo, de poder dentro del capitalismo obtener ventajas sociales, económicas, laborales. Este reformismo que fue muy útil a los trabajadores porque logró conquistas muy importantes, se expresó también en el peronismo, sin una crítica al sistema capitalista, al contrario, planteando la conciliación y la alianza entre un capitalismo bueno y los sectores trabajadores, el sindicalismo expresó esta visión reformista. Y los trabajadores estuvieron dentro de esa visión reformista porque con esas políticas reformistas obtenían importantes conquistas laborales, económicas, sociales. El problema surge a partir de fines de la década del 60, cuando el sistema capitalista ya no puede dar las conquistas que daba antes, cuando ya comienza a plantearse el tema de la descomposición del capitalismo, de la desocupación y demás, y entonces surge un sindicalismo de liberación, un sindicalismo clasista, un sindicalismo crítico al Estado capitalista, y que plantea, además de las reivindicaciones económicas, reivindicaciones sociales y reivindicaciones políticas y reivindicaciones estratégicas para la clase obrera, entendiendo que la tarea de la clase obrera es no ser columna, sino dirección de la sociedad, conducción de la sociedad. Ese sindicalismo, bueno, fue liquidado en el 76, 75, 76, y a partir del 83, bueno, se continúa un sindicalismo peronista, un sindicalismo de conciliación de clase, Ubaldini, después Moyano. Y es a partir de los últimos años del 90 y del 2000 donde comienza a expresarse nuevamente un sindicalismo que crece desde las bases, desde las comisiones internas, de los cuerpos delegados, que es un sindicalismo politizado, es un sindicalismo absolutamente crítico al reformismo, absolutamente denunciador de ese sindicalismo que ya se ha convertido en patronal, que está ligado a los grandes negocios de las patronales, y comienza a darse en los últimos años el inicio de un sindicalismo que tiene una visión de la sociedad, que se plantea dirigir la sociedad, que plantea que la clase trabajadora tiene que tener un rol de dirección social, de liderazgo nacional, y ese es el sindicalismo que junto con el que se vayan todos y junto al piqueterismo independiente se va a expresar en la próxima crisis con todo un proyecto que nosotros consideramos que es la nueva alternativa revolucionaria.